Hola, sí, buen día. Buen día, Pauli. Estamos Alejandro, Poli y Julián en el Aguacero Diario. Queríamos charlar un poquito con vos porque tenemos en Chaco, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Así es, Poli. Estamos acá, llegamos hace un rato y estamos esperando al bondi que nos lleve hacia el acto de apertura. ¿Está programado ahora el mediodía el acto de apertura? Era las 10, pero bueno, se va llegando cuando se puede. Bueno, ¿y qué nos podés describir de este? Imagino que deben estar llegando de diferentes puntos del país, ¿no? Sí, sí, la verdad que esto va a desbordar y se nota toda la energía. Y bueno, yo estoy en una escuela que está un poco en la periferia de lo que es Resistencia, sí. Pero hubo muchas mujeres que se tuvieron que ir a otros pueblos a alojarse porque, sinceramente, Resistencia no iba a poder contar la cantidad de mujeres. No había capacidad. Qué increíble. No, no. Se pronostican más de 70.000 mujeres, así que más que el año pasado en Rosario. Hola, Paulina. Alejandro te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Alejandro. Sí, vos sabés que vi algunas publicaciones de las integrantes de Libres de Miedo San Pedro que están en Paso de los Libres, Corrientes, inclusive sí. Cruzando el río. Exacto, sí. Hubo mujeres que se tuvieron que ir a otras ciudades porque no, acá en Resistencia ya no hay lugar. O sea que desbordó. Paulina, y bueno, me imagino el clima y más o menos cómo va a estar distribuida las jornadas, acto de apertura, acto de cierre, ¿va a haber marcha? Así es, bueno, para hoy sábado está el acto de apertura, a las 3 de la tarde empiezan los talleres y a las 7 va a haber actividades culturales. El mañana domingo va a haber a la mañana y a la tarde talleres, a las 6 que está la marcha y a las 9:30 va a haber una peña cultural. Uh-huh. Y bueno, el lunes a la mañana el cierre del encuentro. Cierre y regreso. ¿El clima se ha visto algún tipo de tensión? Con bueno, siempre interpela tanto este tipo de movidas que suele haber. Y sí, sí, sí. La prensa local está como en tratando de que la gente tenga miedo, diciéndole que no salga de las casas, que tenga cuidado, y la verdad que eso no está bueno, pero... Claro, cuidado, ahí vienen las mujeres peligrosas, las revoltosas, las que van a romper todo, ¿no? ¿Eso es lo que quieren instalar? Y sí, porque somos libres y bueno, eso da un poco de miedo a alguna gente. Y más que nada debe tener que ver con los últimos incidentes que se ocurrieron en Rosario, en el último encuentro de mujeres, donde hubo inclusive represión, así que mucho cuidado. Sí, viene pasando hace un par de años, así que bueno, ya tenemos protocolos de seguridad, así que bueno, ya sabemos qué hacer en esos casos. Pero, viste, siempre juega en contra para lo que es la imagen del encuentro, porque siempre queda eso y no todo lo demás. Totalmente. Después los medios de comunicación recogen el tema de los incidentes y la violencia. Desacreditar todo tipo de lucha o de manifestación. Sí, es así. Paulina, bueno, entonces te vamos a tener cubriendo una buena parte del encuentro. Sí, sí. Les cuento un par de cosas. Sí. Chaco va a ser sede por segunda vez. La primera vez fue en el 98, en el encuentro número 13, y vinieron 10.000 compañeras. Sí. Bueno, además, en lo que va del año acá en la provincia fueron asesinadas 5 mujeres. Chaco es una de las 8 provincias que tiene protocolo de aborto legal. En 2016... en el país hubo 31 crímenes de odio. El último registro de Chaco es de 2014. Uh-huh. Entre 2016 y lo que era el 2017, en la provincia hay 22 mujeres desaparecidas. Las mujeres ocupan cada vez más puestos de trabajo en la economía local. Y en Chaco, una de cada 4 partos es de una madre adolescente. Claro. Así que bueno, ese es un poco el panorama del contexto en el que se hace este encuentro y bueno, vamos a ver cómo se abordan los talleres con respecto a la ciudad en la que se hace. Por supuesto, y bueno, redoblando la fuerza frente a estos datos que hasta generan muchísima bronca, cuánto vale, ¿no?, este tipo de encuentros. Sí, sí. Y la resonancia y el impacto que generan para al menos hacer visible esta realidad. Sí, sí. Pauli, entonces te vamos a tener un poco cubriendo el encuentro para la correntada. Esperemos que se pueda realizar todo en paz, sin ningún tipo de represión, como ya hemos visto en años anteriores. Sí. Y por supuesto, saludando que este encuentro ya tenga su marca registrada en la Argentina y que interpele tanto y nos ayude también, ¿no?, a reflexionar. Sí. Bueno, un saludo a toda la audiencia de La Correntada y a ustedes, Poli, Ale y Julián, que terminen bien el aguacero. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, adiós. Paulina Oviedo, parte integrante de FM La Correntada desde Chaco en el Encuentro Nacional de Mujeres.